La apertura y la clausura de las Olimpiadas es un espectáculo magnífico. Millones de dólares son invertidos en este gran espectáculo. Las grandes masas están reunidas para celebrar a su país y el evento deportivo máximo que todos esperan. Pero muchas veces nos olvidamos de las personas que han estado detrás de la escena, coordinando todo el evento, todo el show, los diseñadores. De igual manera, hay una persona que está trabajando detrás de las escenas, en los corazones de cada individuo. Hoy acompáñanos en el estudio acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja en las vidas de cada uno de nosotros, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy continuamos este hermoso estudio en cuanto a la persona del Espíritu Santo y cómo está obrando en los corazones de cada una de las personas, incluyéndote a ti y a mí. Aquí en el estudio tengo como semana tras semana a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy andamos estudiando una lección muy clave en el revivimiento de nuestra iglesia y es sobre el Espíritu Santo. Acompáñenos. Así es. Y también con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y quiero invitarles a que traigan sus Biblias para estudiar la palabra de Dios hoy. Así es, hoy tenemos una lección muy hermosa para nuestros televidentes y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Danny. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una bienvenida a Estudiamos Juntos. Así es. Semana tras semana vamos a estar estudiando la persona del Espíritu Santo. Eso es nuestro segundo estudio y estaremos analizando cómo el Espíritu Santo ha trabajado detrás de las escenas, transformando los corazones de las personas. Pero antes de continuar, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por este día de estudio que nos has dado. Pido que mandes tu Espíritu Santo para que podamos entender al Espíritu Santo del mismo y cómo nos transforma. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, le voy a pedir a Carlos si nos guía en el versículo de estudio de hoy en Juan capítulo 16, versículo 14. Juan 16, versículo 14. Y dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Ese es Jesucristo refiriéndose al Espíritu Santo. Vamos a regresar a ese versículo en la mitad de la lección y vamos a expandir un poquito más. El Espíritu Santo no recibe la misma atención prominente que el Padre y el Hijo dentro de las Escrituras, pero sin embargo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está presente en los momentos significativos de la historia sagrada en la Biblia. Por ejemplo, estuvo presente en la creación, en la inspiración de los profetas que nos dieron a la Biblia. Y obviamente también en la concepción para el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Y podemos, quizás la lección nos dice que lo introduce como el aspecto elusivo del Espíritu Santo. Vayamos a San Juan, capítulo 3, ya que estamos ahí. ¿Por qué es de que el viento es una manera adecuada de escribir a la manera misteriosa en que el espíritu trabaja? Veamos a San Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. Si Ezequiel puede Sí. leer dos y después vamos a leer hacia mi izquierda. Dice Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Bien. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay mucho en estos versículos. ¿Por qué Jesucristo usaría el viento para ilustrar la manera en que el Espíritu Santo trabaja? No podemos ver al viento, no tiene un color, no tiene materia, pero a la misma vez vemos sus efectos. Así es la obra del Espíritu Santo. Sí, también podemos ver que al igual que nosotros no podemos ver al aire, pero lo podemos sentir y no lo podemos controlar. Así es el Espíritu Santo. El hombre no lo puede controlar. Cuando el Espíritu Santo toca al corazón de alguien, penetra y esa persona llega a realizar que ellos necesitan conocer a Jesús. Y es lo que Jesús está usando, esa comparación, que el Espíritu Santo no lo podemos controlar. Yo sé que cuando andamos dando estudios bíblicos, estábamos hablando con un padre y escuchamos el sonido. Dijimos, ¿qué es eso? Y como andábamos hablando con el Señor, sí, de repente entra una chiquita como un carrito con un bebé recién nacido. Recién bien tierno, bien como con los ojos cerrados, bien bonito el niño. Y saben, cuando nace un niño, toda la atención es fijada sobre ese niño. Todos miran, oh, mira ese niño, mira qué bonito, y todos le dan la atención. Todas las muchachas comienzan a llorar y se ponen sentimental. Y, pero también nos toca poco el corazón nosotros los hombres, pero... pero, ¿saben? Nosotros hacemos una gran alarma sobre cuando nace un bebé. Pero más grande es cuando uno nace del Espíritu Santo. Imagínense, una persona que toda la vida ha pensado malo, que ha actuado malo, pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, es cambiado. Y uno lo puede mirar. Uno realmente puede mirar que una persona es cambiada. Y podemos mirar que eso solamente sucede por el Espíritu Santo, que no se puede mirar. Así es. Y tú mencionaste algo al principio acerca de lo que necesitamos en nuestra vida y en nuestra iglesia como grupo, y es el Espíritu Santo. Ezequiel 37, versículo 5 y 9 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 9, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Obviamente no era algo literal, pero era una representación en esa visión de la manera en que el Espíritu Santo iba a reavivar al pueblo de Dios. Y así como Dios puede reavivar en los tiempos antiguos, es lo mismo que está tratando de hacer hoy en día en nosotros. Y es interesante la manera en que la ilustración del viento, y para aquellos que viven en lugares donde hay bastante viento, espero que constantemente sean recordados del Espíritu Santo que puede entrar en sus vidas. ¿Y sabes qué? Es cierto que la gente puede decir si existe un Espíritu Santo, o pueden llegar a esa conclusión. Y por la razón que les digo, es que en la Biblia a veces no se encuentra algo tan directo como dice, como el Espíritu Santo. O vamos a mirar que dice Espíritu Santo Dios, algo así, en el Antiguo Testamento. Podemos mirar en Proverbios capítulo 8, que dice que el Hijo estaba con el Padre en la creación. Y no miras que dice el Espíritu Santo. Y también puedes mirar que dice la palabra de Dios que Moisés está hablando, platicando con Dios, pero no se escucha de un Espíritu Santo. Pero analizando más las Escrituras, puedes mirar que en realidad estuvo un Espíritu Santo. Por ejemplo, dice en Génesis que el Espíritu de Dios estaba por las aguas. Y también dice en Éxodo, cuando Moisés está hablando con Dios, que el Espíritu cayó sobre los ancianos. O sea que no se mira tan explícito, pero sí existe y podemos mirar que el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento. Así es. Y vamos a analizar unos de esos versículos en cuanto al Espíritu Santo y la obra que tuvo en cuanto a la creación. Porque como tú dices, vamos a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si seguimos leyendo, ¿qué es lo que dice el versículo 2? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 26, Salmo 104. Sharon, si puedes leer Salmo 104, versículos 29 y 30. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ok. Y si alguien tiene Job 26, yo sé que hace un par de semanas atrás terminamos el libro de Job. 26:13. Ajá. Su espíritu adornó los cielos. Su mano traspasó la serpiente tortuosa. ¿Su espíritu hizo qué? Adornó los cielos. O sea que en Génesis podemos ver la presencia del Espíritu Santo siendo mencionada, que se está moviendo sobre la faz de las aguas, activamente dentro de la creación. Obviamente sabemos que Jesucristo estuvo ahí presente también, basado en Juan 1, 3 y 14, primera de Colosenses 1, 16 y 17. Job y Salmo, ¿qué rol jugó el Espíritu Santo en estos versículos que acabamos de leer ahí, Sharon y Carlos? ¿El Espíritu Santo tuvo parte en la creación? Sí, aquí vemos que aquí lo dice claro, 26, 13, su espíritu adornó los cielos. O sea, allí estuvo con el Padre y también el Hijo, haciendo la creación. Sí. No sé si en tu imaginación, cuando leí ese versículo en Job, cuando llegamos a la narración de Génesis 1, cuando son creados las estrellas, el sol, la luna, y está puesto en rotación, etc., me puedo imaginar al Espíritu Santo junto con ese versículo adornando los cielos. Y hace que un par de semanas atrás, quizás aquí pasó, el cometa Halley dejó su rasgo hace muchas décadas atrás, pero cada ciertos años se pueden ver todavía los rasgos de todo eso. Y al ver en la completa oscuridad aquí en este bosque donde está esta escuela, uno mira hacia el cielo y puede ver la galaxia láctea prácticamente, y el ver todas esas estrellas, y uno se pone a pensar, wow, qué creador más impresionante que tenemos. Y lo más bonito también del Espíritu Santo es que nosotros, aunque andamos hablando de una fuerza que creó y todo eso y que cambia el ser humano, también es un individuo. Así es. Una persona. Exactamente. Y creo que miremos este pasaje que nos enseña eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y aquí vamos a mirar que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no solamente es una fuerza, pero también es un personaje. Así es. Una parte de la Trinidad. No se encuentra esa palabra en la palabra de Dios, pero ando diciendo eso para decir que hay tres en una divinidad. Vamos a mirar lo que dice el versículo 4. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte. ¿De quién? De parte del que es, del que era y el que ha de venir. Ese es uno. De parte de los siete espíritus ante su trono, y de parte de quién? De Jesucristo. O sea, del que era, el que es y que él va a ser, es el Padre. De los siete espíritus, el Espíritu Santo. Y Jesucristo, obvio, el Hijo. Y pues aquí miramos que, ¿qué andan haciendo estos? ¿Andan mandando qué? andan mandando saludos. Uh-huh. Y también miramos en Hechos capítulo 5 que dice, no has mentido a nosotros, pero has mentido ¿a quién? A Dios. Uh-huh. Así dice el pasaje, yeah, que tú le has mentido a Dios. Y también dice en el libro de Marcos que el Espíritu Santo le dio a Jesús, uh-huh, hasta ¿en dónde? Uh-huh. Desierto. Al desierto. Yes. O sea que el Espíritu Santo le da a la gente, uh-huh, manda saludos, guía, uh-huh, guía a la gente. Y también, ¿qué? Y también, como dice la palabra de Dios, manda saludos. Así es. O sea que el Espíritu Santo, podemos mirar que tiene, no solamente es una fuerza, pero también que es un individuo. Así es. Y saben, otra manera en que el Espíritu Santo trabaja detrás de las escenas es esa ilustración grandiosa que se le conoce como el santuario en la Biblia, donde se puede ver el plan de sacrificio. El sistema de sacrificio, el plan de salvación. Obviamente, cuando uno estudia el santuario, el personaje prominente es Jesucristo, porque el Hijo iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Pero también podemos ver algo muy impresionante acerca del Espíritu Santo, porque aunque Jesucristo era el enfoque central, Éxodo 31 nos muestra algo, y la pregunta es, ¿cómo es de que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la construcción del templo? Quiero que notemos algo, una relación muy impresionante aquí en Éxodo 31, si alguien lo desea leer. ¿31 a qué? Al 5. Dice, el Señor dijo a Moisés, mira que yo he llamado por su nombre a Belzael, uh-huh, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, trabajar en oro, con plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. ¿De qué había sido llenado a Bezalel? Del Espíritu de Dios. ¿Cuál era el propósito por el cual recibió el Espíritu de Dios en este momento? Para construir este santuario donde, uh-huh, Dios iba a habitar con su pueblo. Así, amén, es. El santuario era una estructura magnífica porque sus planes, o patrón, como se le diga en el lugar de donde tú eres, no era un invento humano, sino que Moisés vio el plan divino, el mismo que se revela en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Uh-huh. Y es impresionante de que el Espíritu Santo fue el que inspiró a esos hombres para crear la belleza que iba a adornar la estructura en sí. Pero no solamente eso, cuando uno entraba al lugar santo, ¿a dónde es de que el Espíritu Santo iba a jugar un rol muy importante? Yo sé que la lección no lo mencionó, uh-huh, pero iba a jugar un rol, ¿en qué aspecto? Recuerden, estaban los panes, el incienso y las lámparas. Las lámparas de aceite de oliva. Y en las lámparas de aceite. Y las lámparas, ¿recuerdan cuál era el significado de esas lámparas? Es un significado de la iglesia y el Espíritu Santo, uh-huh, juntos. La iglesia dejando brillar su luz, uh-huh, pero la luz de esas lámparas era, uh-huh, prohibida por el aceite. Que es un, uh-huh, símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no quiero entrar en, uh-huh, en más detalle porque podemos exhaustar eso, pero un paralelismo que noté que fue muy hermoso es de que así como el Espíritu Santo jugó un papel grande en el diseño, en la construcción, podríamos decir, uh-huh, del templo físico, del tabernáculo, 2 Corintios 6, 19 dice que nosotros ahora somos templo, uh-huh, del Espíritu Santo. Y es hermoso saber de que el mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda, amén, a poder construir este cuerpo para que Él pueda morar en nosotros. Otro, amén, detalle que podemos sacar de esta lección, que no está cubierto en la lección, uh-huh, pero también está bonito, es que, uh-huh, básicamente toda la doctrina del Nuevo Testamento viene del Antiguo. Y pues cuando Pablo andaba hablando de, dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos talentos, él agarró esa idea de Éxodo. Porque si te recuerdas, la nación de Israel era una ¿qué? Era una iglesia. ¿El templo qué era? El santuario. Y ellos recibieron el Espíritu Santo para tener talentos para servir a la iglesia. O sea que aquí miramos un paralelo entre los talentos en 1 Corintios capítulo 14 y también talentos en el santuario. Y, pero eso solamente viene por nuestro estudio del Espíritu Santo. Así es. Y otro punto que la lección recalcó en cuanto a cómo el Espíritu Santo está trabajando es en la glorificación de Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo activo en el Antiguo Testamento, pero de gran manera se desarrolló también en el Nuevo Testamento y estuvo activo en muchas cosas, pero uno de los roles más grandes que tuvo se encuentra en Juan 16, versículo 13, si alguien lo desea leer. Juan 16, 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Así es. Ahora, añadiendo a eso que tú acabas de leer, ahí en el capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que dentro de estos tres versículos que hemos leído, nos dice que el qué será la obra del Espíritu Santo y cómo es de que todo este trabajo está relacionado con la obra central de Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Así es. ¿Y de qué manera o qué otro aspecto? ¿Cuál es otra obra que está haciendo? ¿Glorificar a Jesús? ¿Qué más? ¿Qué es lo que vemos que Él está haciendo aquí en estos versículos? Y aquí vemos que en el versículo... Nos guiará a toda verdad. Nos guiará a toda verdad, elevará la obra redentora que la cual Cristo Jesús iba a hacer. ¿Y qué más adquirieron ustedes al simplemente leer estos versículos? Miramos aquí que, imagínate si la gente creyera esta verdad. ¿Qué diferencia haría? Y hay mucha gente que quisiera entender más la Biblia. Hay gente que quisiera entender o tener realmente que la palabra cambiara sus vidas, que caen en pecado todos los días y todo momento. Y aquí es la solución para todo eso. Dice, si tan solo. Si tan solo la gente teniera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente los guiará la verdad, pero yo diría que también nos transformaría. Así es. Algo que veo en estos versículos también es de que cualquier obra del Espíritu Santo que detrae o distrae de la persona de Jesucristo, no podemos tener la certeza que el Espíritu Santo no está ahí. Y de igual manera, donde Jesucristo es exaltado, allí el Espíritu Santo está trabajando. Y eso incluye nuestras vidas. Estoy exaltando a Jesucristo en mi vida. Y ese es un indicador para saber de que el Espíritu Santo está trabajando en ella. Y para ir finalizando, vayamos a Lucas capítulo 24, 44. Porque el Espíritu Santo efectuó la encarnación de Jesucristo, ungió al Mesías, lo ungió para su misión, lo guió en la tentación, etcétera. Pero ¿qué podemos aprender en cuanto a la obra del Espíritu Santo y cómo glorifica a Jesús? Si alguien desea leerlo, a Lucas 24, 44 al 49. ¿44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así es. Noten lo que dice el versículo 46. Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es impresionante ver cómo el Espíritu Santo iba a jugar un rol también en todo esto que Jesús está orando aquí. ¿Y qué podemos aprender en cuanto a la obra del Espíritu Santo en esto? Aquí vemos que en las Sagradas Escrituras vemos que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y a los discípulos a escribir solo sobre Jesús. Y Jesús solo, y también el plan de salvación y qué Jesús hizo por nosotros. Así es. Y algo más que yo aprendí en cuanto a esto es de que al reproducir el carácter de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo iba a estar haciendo su obra de exaltar a Jesús. Amén. Amén. Y también otra obra es básicamente la humillación o la muerte del yo. Y sabemos que nadie en sí mismo puede vencer al yo, solamente por el Espíritu Santo se puede hacer eso. Y es lo que podemos mirar, que el Santo glorifica a Jesús, el Espíritu Santo, por la batalla en el yo en nosotros. La abnegación propia. Y de por último, podríamos decir que atrayendo a los hombres y a las mujeres a Jesucristo. Y esa es una de las grandes obras que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Jesucristo quiere la salvación para cada uno de nosotros. Y a través de la persona del Espíritu Santo que está trabajando detrás de las cortinas, por así decir, tu corazón está siendo llamado a Él. Así que hoy es la oportunidad de entregar tu vida a Jesucristo. Esos pequeños jalones que hay en tus corazones, puedes tener la certeza que el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida con el propósito de traerte salvación, porque Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, todos están trabajando en conjunto para traer la salvación a la humanidad. Hoy es tu oportunidad. Escúchalo. Sé con Él. Acéptalo hoy. Y es un gozo estudiar con nosotros aquí en cuanto al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima semana aquí en Estudiemos Juntos.